Prepárense mi gente para gozar. Este ritmo sabrosito ya va a empezar. Prepárense mi gente para gozar. Este ritmo sabrosito ya va a empezar. Y arranquen va, y arranquen va, y arranquen va, y arranquen va. Y arranquen va, y arranquen va, y arranquen va.